nostro programma di politica, storia politica e dogmatica. Una storia che è recentissima, perché è già la mia propria vita, no? Che è los años de los 60. Senta a último cuarta parte del siglo XX para la próxima semana terminar con actualidades de un momento presente. Es importante que porque ainda se veo claramente en la discusión de la última semana los postulados de la sistemática de la dogmática penal alemana son muy importantes en el desenvolvimiento de la dogmática penal brasileira. Española, hispanoparlante, y ainda es una dogmática válida. La legislación penal de muchos países. ¿Y por qué? Tiene diferencias importantes. O máis importante é o perito que debe de ser no Estado democrático que o erro, os prejuízos do cidadano poden ter relevancia. Non pode ser que o legislador diga isto debe de ser cumplido, isto é crimen, e independentemente de que você pense, a lei sigue vigente, a lei pode seguir vigente, pero hai moitas cosas que dependen de que o sujeito, o cidadano, coñezca esa lei. A idea de principio de legalidade de Feuerbach era non simplemente seguridade jurídica, sino que o cidadano debía de saber o que o legislador prohibía como delito para adaptar súa conducta aos mandatos do legislador. Eso supoña en un Estado democrático unha comunicación, unha relación de o Estado, de Estado con o cidadano. E, naturalmente, ás veces, o Estado non comunica exactamente os conteúdos materiais das leis. Os cidadanos ten diferentes formas de interpretar as leis. Eso pode dar lugar a errores. A un error que pode ser relevante ou irrelevante. Para mí é interesante unhas cosas que aprendí con Fletcher na Universidade de Columbia de Nova York, era que para él o máis importante me preguntaba aos alumnos cando un erro é relevante. E cuando no es relevante. Para mí es una pregunta muy interesante. No sé si error de tipo, error de prohibición, esta parte podríamos decir dogmática, pero antes de todo, un error de un ciudadano puede ser relevante. ¿Relevante para qué? ¿Para pagar impostos? No, ahí, usted no sabe, va a tener que pagar. Pero el principio de culpabilidad indica que la ley solamente motiva al individuo que de algún modo acepta la ley, coñece a lei, ten algún tipo de relación subjetiva con os mandatos do legislador. Entón, o legislador, ás veces, independentemente del error del individuo, afirma la irrelevancia del error. Pues siempre durante, ainda en muchos países, el llamado error de derecho. Error de derecho no exime de responsabilidades. En latín, derecho romano, error juris nocet, ignorancia legis non excusat. Y por tal momento, hasta el momento do presente, en muchos países, o error de derecho no es relevante. Mas si usted no sabe en una cacería o una escrita de una persona y dispara, ese error puede ser relevante. Era una crianza que estaba brincando, pero vos no tenía que saber. Podía saber que en ese lugar había alguien. Yo disparé, atiré contra una niña que era una persona. Entonces, ahí te... puede tener algún tipo de relevancia. En definitiva, que de todos esos posibles errores, posibles apreciaciones erróneas del individuo, para el legislador puede tener relevancia alguna en estos casos. A partir de ahí, la dogmática alemana elabora la distinción entre error de tipo y error de prohibición. Esa distinción, en el caso de no es una distinción importante. Conocencia. No tiene ninguna relevancia para Metzger, no tratado de 1933. Vende por la parte política del nacionalsocialismo. La gente dice, pero si el mismo tipo de conocimiento debe de ser relatado a Uchipo o relatado con antijuricidades, entonces nadie va a ser nunca condenado, porque ¿quién va a probar que una persona conoce exactamente a prohibición, a antijuricidades, a ilicitud o facto? Entonces Metzger respondió con la teoría llamada do dolo restringida, que el conocimiento de antijuricidades no es un conocimiento exactamente como el conocimiento de tipo, es un conocimiento diferente. Basta con que el individuo no se preocupe de que el facto esté prohibido, actúe con indiferencia o con enemistad o con ceguera. En el fondo, me es la misma cosa si el facto está prohibido o no. Yo voy a cometer el facto. En ese momento, o error sobre antijuricidades ya no es exactamente como error de Oxipo. Es un error diferente, un error que tiene un contenido material diferente. Basta con que el sujeto no se preocupe. Él no sabe si el facto está prohibido, más dice, me es indiferente. Para mí es indiferente si se prohibió o no prohibió caso o facto, porque o voy a realizarlo de todas las formas. Esa segunda parte, la teoría es que se llama teoría de dolo restringida. Bien, pero para Metzger no había distinción sistemática. O error era exactamente error de tipo o antijuricidades. La relevancia dependía de que en el caso de antijuricidades no tenía que ser un conocimiento exacto, sino bastaba simplemente con la indiferencia para que pudiera ser imputado o dolo. Está bien. Llega Belzel. Y Belzel dice, no, hay que hacer una distinción sistemática. Y la distinción sistemática es que una cosa es la conciencia de los elementos del tipo y una de antijuricidad. ¿Por qué es diferente? Porque eso en los derechos romanos se llama este dolo natural. Este se llama dolus malus. Vosé sabe que o facto está prohibido. Entonces, tiene que tener diferentes consecuencias. En el primer caso, como para Metzger, la falta de dolo de referido tipo transforma o crimen en, o delito en delito culposo, si es punible o no una otra cosa diferente. En caso de que conocimiento de antijuricidades, entonces, o facto es siempre doloso. La única diferencia es, si aquí, que es un elemento que ya no está en los tipos, sino en la culpabilidad, o error, debe de ser relevante, porque el sujeto no pudo vencer o error, y entonces excluye a culpabilidades, pero sigue habiendo dolo de tipo, o por el contrario, es un error vencible. Y en ese caso, más que se puede hacer es atenuar a culpabilidad y, por tanto, a pena. Eso es un planteamiento diferente que se llama teoría de culpabilidad y que es un planteamiento derivado de la teoría final de acción. Con eso terminamos la última clase, aula de la última semana. Pero inmediatamente surgían preguntas de, bueno, ¿y cuándo tenemos casos límites, casos en los que no sabemos si el elemento es elemento de atipicidad o de culpabilidad, como son los elementos normativos, como son los casos de crímenes con leyes penales en blanco, como es o error sobre los presupuestos, las causas de justificación? Entonces sí tenemos que saber si se trata de un caso de error de tipo o de error de prohibición. Naturalmente debemos saber cuáles consecuencias se derivan de eso. Y entonces el problema es, ¿se resuelve todo eso puramente con un sistema? ¿Basta simplemente con decir si es error de tipo, elimina el dolo y transforma o delito doloso en delito culposo y si no es punible, se queda fuera del derecho penal? Si por el contrario decimos un error de prohibición, en ese caso el tipo de delito doloso sigue, fica, permanece. La única cosa que podemos ver es si podemos atenuar o excluir a culpabilidades. Si eso es así, naturalmente entonces tenemos que tener claras ideas de qué parte de los errores van a ir a esto o van a ir a esta parte. Y antes de seguir, una aclaración. Porque para mí la diferencia entre errores de la teoría de Metzger y la teoría de Belzel no es tan relevante. Vamos a ver por qué. Cuando a Metzger le reprochan, le dicen, bueno, sé, con la teoría de dolo no va a llegar a ninguna parte, porque la gente no conoce que el fato esté prohibido. Dice Metzger, basta con que sea enemigo, indiferente, basta con que el sujeto no se preocupó de que el facto estaba prohibido. Teoría restringida de dolo. Y Belzel dice, no, porque la conciencia de antijuricidad es una cosa diferente al conocimiento de los elementos de tipo. No es una conciencia actual. No es un conocimiento actual. Basta con que sea un conocimiento potencial. Potencial. Basta con que obligue a ver de coincidencia de dos factos. Eso, entonces actúa con conocimiento de necesidades, porque si actualmente es conocimiento, más debía conocerla, entonces siempre cabe esa posibilidad de que con diligencia, actuando con mayor interés en conocer las normas, salir de mi error. ¿Cuál es el resultado de eso? De culpabilidad del tribunal, dice, muy bien, vos no conocía la prohibición, pero debió de conocer. Ainda más hoy. Sí, evidentemente. Por eso tengo que relativizar a problema puramente sistemático. Porque el Código Penal alemán, aparte brasileño, aparte general, era transcrito en el artículo 21 del párrafo 17. Mas no caso de las circunstancias atenuantes, no Código Penal alemán es facultativa. Y como conocimiento de anterioridades no es un conocimiento actual como el conocimiento de tipo, sino potencial. Eso quiere decir que atenuación facultativa es un millón de veces. Es un símbolo, no tiene ningún valor práctico. Si aquí es obligatoria la atenuación, entonces sí tiene importancia práctica. Es obligatoria en los términos de la ley, pero existe aquí un entendimiento de una corte superior diciendo que si la pena base es fixada en el mínimo legal, la presencia de una circunstancia atenuante es meramente figurativa. Simbólica. Simbólica. Bueno, la práctica es exactamente igual que el Código Penal alemán. Los alemanes parecen más honestos en ese sentido. No, para mí es que es una cosa realmente estúpida, porque si vamos a hablar de un conocimiento potencial y con una atenuación facultativa, entonces en la práctica eso significa que pasa en Alemania, que el error de prohibición es una cosa teórica. Es un presupuesto de pena, más un presupuesto que realmente no funciona, no se utiliza en la práctica. Por eso antes de hablar, por eso vamos a dejar eso ahí. Pero ahora viene la segunda parte, okay. Que no es artículo 21, sino eximentes causas de justificación putativas. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de error de prohibición es que uno sé que el facto está prohibido. En la eximente causa de justificación putativa, yo sé que homicidio está prohibido. Acredito que se dan circunstancias que fundamentan a legítima defensa. Acredito que de noite a las 3 de la madrugada un individuo con un bulto en el bolso tiene una pistola y me va a atacar. Mas no es verdad, es putativo. Es una creencia errónea que puede tener fundamento. Mas que pues resulta que no era o revólver, era un celular. Ah, yo sabía eso. ¿Cómo se trata ese error? ¿Es un error de prohibición? ¿Es artículo 21? ¿O es un elemento de tipo? ¿Cómo debe de ser tratado? ¿O error de los elementos sobre los presupuestos de la causa de justificación? Llamado causas de justificación putativa. Tengo aquí varios casos, porque siempre hablamos de legítima defensa. Mas falamos también de la policía, que tiene una pistola para usar en casos en que está reglamentado de violencia necesaria, proporcional y todo eso. De noche, igual que en los casos de legítima defensa, él tiene apreciación subjetiva de que esa persona que va fugiendo por la rúa es un atracador, porque hubo tiros, hubo voces de auxilio. Se trata de un padre de familia que va a comprar un alimento para para criança ou um remédio para a mulher doente. E confunde erroneamente os pressupostos do exercício da violência, dispara contra o pai de família pensando que é um atracador. Como se trata isso? Como error de chipo ou como error de proibição? Sigamos com outro caso. Muito interessante, o caso de... Bueno, caso de la legítima defensa en Alemania o en Estados Unidos, el caso Zimmerman, del mes de junio en Florida, el caso que he traducido del libro de Fletcher, caso Guest, o Vengador do Metro, de gente que vive en Río. En Salvador, también en Curitiba, porque veo que el homicidio aquí también es muy elevado, no en Suiza, e que pensa que normalmente en ciertos lugares, a ciertas horas de la noche, es muy probable que si una persona muestra un revólver es para atracar. Pues resulta que no, que como padre de familia, que tiene una apreciación errónea, estamos hablando de error, pero es un error que debe de ser reconducido al párrafo 17, al párrafo 21, o debe ser reconducido a una otra solución. En definitiva, ¿es un error de chipo o es un error de prohibición? Tengo un caso mucho más interesante, caso de Michael Jackson, de Michael Tyson, por favor, Michael Jackson no tiene ningún problema de ese tipo, es de Sidé Washington, Miss Black America. Pues se sabe que uno de los problemas en los delitos de estupro, que normalmente se cometen en la intimidad de dos personas, mujer, hombre, es que el hombre dice, ella consintió. Y la mujer dice, no, fue forzada. El problema es acreditar a quién. ¿Quién dice la verdad? A veces el hombre dice, no, era una prostituta, ella pedía dinero, yo pagué, la quería más, entonces ha dicho que ella fue forzada. Ustedes conocen el caso de Don Quijote, un caso muy machista, pues Don Quijote de Cervantes. Cuando Sancho es gobernador de la ínsula Barataria. Ven una mujer diciendo que ha sido estuprada por su vecino. Sancho escucha a todas partes. Le dice, acredito a la mujer. La mujer dice, este hombre me forzó. Mi vecina, siempre tengo relaciones con ella, pero esta vez vendí una parte de medio ganado y ahora quería más dinero de lo normal. No, acredito a mujer. Mujer, le dice, condeno a hombre a pagar a esta mujer una bolsa de un bolso con dinero, de oro. Y cuando termina el proceso, la mujer sale muy satisfecha, hombre muy humillado, le dice Sancho, toquetea. Que ella va a asumir, va a decir ya, sí, vamos. Lo que pasó, no hay ni quien sabe. Una hora, dos horas más tarde, ella va a la policía y denuncia a Michael Tyson estupro. El evitar putativamente que ella consentía. O error sobre o consentimiento es un error de chipo o un error de provisión. ¿Ten relevancia o no ten ninguna relevancia? Ese es el verdadero problema en estos casos de apreciación errónea subjetiva de presupuestos de una causa de justificación. Naturalmente, en el caso de Don Quijote, el caso de Michael Tyson, podemos hacer muchas anécdotas, piadas, o más en todo caso siempre fica qué debemos de hacer en casos en que un sujeto acredita un presupuesto objetivo que en la realidad no existe. Entonces, si es una creencia equivocada, errónea, ¿cuál debe de ser la respuesta jurídica? ¿Relevante o irrelevante? Y si es relevante, ¿es relevante como error de chipo o como error de prohibición? se resuelve eso simplemente de una forma puramente sistemática, o tenemos que utilizar otro tipo de argumentos. Y finalmente, para terminar los casos de la última semana, tenemos el error sobre los elementos normativos, es sobre las normas penales en blanco. ¿Algún aquí me ha preguntado que en Brasil es famoso, ¿no? Que los impuestos son muy elevados. Y aquí se negocia un fiscal, una cosa muy seria. Pero nadie sabe exactamente, especialista en derecho tributario, es una cosa complicada. Y puede ser que un sujeto asuma que una parte de las ganancias no deben de ser declaradas por causa que sea, porque fue unos juegos. Porque fue en una apuesta de fútbol con un amigo, no sé. Fala con un asesor, con un amigo, y dice, no, eso no debe de ser declarado. Sobre fiscal o un error de prohibición. En este caso es muy importante sobor a un acto que usted tiene que tener para el partido o un más complicado. Entre el río, y son cosas muy complicadas, de una reglamentación que debe de ser bastante difícil de conocer, ¿no? Siemens sabe que si no engrasa a administración brasileira, é probable que a empresa americana engrase moito mellor. Ao final, é un problema de ese dinheiro que ten que ser invertido para invertir aquí en el tren bala ou donde sea, é un dinheiro que pode chegar a ser asumido como algo dentro das negociações entre o partido político do governo e as empresas que queren obtener ese tipo de concesión de actividad negocial aquí en el Brasil. Entonces, a veces en Alemania, eso siempre ha sido motivo de discusión si ese error es un error que excluye o dolo, porque si es un error de tipo y excluye o dolo, en esos delitos económicos, fiscales, no existe o crimen culpable. Es un asunto puramente administrativo. Mas si usted admite que es un problema de error de prohibición, o tipo sigue siendo un delito doloso. Y como conforme al artículo 17 del Código Penal Alemán, o error de prohibición es prácticamente irrelevante, eso quiere decir que puede haber condena simbólica. Una condena no muy elevada, pero sí suficiente como para asumir que el fato es punible y que es un fato relevante penalmente. Mas si asumimos que es un error de tipo, entonces los crímenes eliminan o dolo y no tienen ningún tipo de responsabilidad penal porque no existe o crimen culposo económico. ¿Existe aquí en Brasil sonega son fiscal culposa? No. En Alemania también no. En España también no. Entonces, el error sobre los elementos de sonega son fiscal, si es un error de tipo y elimina dolo, eso quiere decir que no tiene ningún problema penal. Hay muchos casos de delito económico aquí en Brasil, puede ser una buena solución. Para los implicados, naturalmente. No sé si para el pueblo brasileño. Entonces, llegamos al momento en que esa parte abre nuevas puertas, nuevas formas de argumentación jurídica. Y con que estamos hablando no es de sistema, de finalismo o de causalismo. Estamos hablando de cosas mucho más reales. Estamos hablando de la realidad de política, económica y social. En Alemania se hizo un proyecto de código penal en el año 1960. Estos que decían que no hacían política criminal, y en el proyecto de Código Penal del año 1960 se penalizaba casi todo. Y ese proyecto fue contestado por un grupo de penalistas jóvenes de una generación de posguerra a que pertenecía, por ejemplo, Klaus Roxin. Y se hizo un proyecto llamado Alternativo, Alternativenwurf. Conocido con las siglas AE. Primera redacción, primera versión en 1965. La alternativa al proyecto oficial del gobierno 1960. Hasta 1960, desde el año 49 que se instituyó la República Federal de Alemania con la Ley Fundamental de Bonn, el gobierno era eminentemente conservador, el presidente era Konrad Adenauer, y todo estaba siempre muy controlado. Los casos que tengo aquí recogidos, que en los años 50 ainda se castigaban, era, página 55, si me lembro ahora, dice, se castigaba ayuda a suicidio, que en Alemania no era punible, sigue sin ser punible, solamente o suicidio, homicidio a petición, homicidio consentido, mas no ayuda de suicidio. El argumento que se daba era que si hay una desaprobación ética de la voluntad de suicida, también debe de haber una desaprobación punible de ayuda a voluntad de suicida. Bueno, es un argumento que puede ser más o menos asumido. Mas hay un caso en el Tribunal Supremo Federal que castigaba a los padres que toleraban durante o namoro que seu fillo o filla adulto tuviese relaciones íntimas con súa o seu namorada o namorado na casa paterna. Y eran punidos con el siguiente argumento. Na medida en que a lei ética ordena a monogamía e a familia como forma obligada de vida, e na medida en que también a convertou en fundamento da vida dos povos e estados, prescribe ao mesmo tempo que as relaciones sexuais só deben ter lugar en un contexto monogámico. Estamos falando de un proyecto de los 60. En Alemania ya la realidad de política social no era esa. Era completamente diferente. Ainda se pretendía castigar a homosexualidad de masculina como medio de conseguir mediante a forza ética da lei penal una barreira contra a expansión de una práctica inmoral. Esta gente no falaban de política, ellos decían eso. Estaba adulterio, homosexualidad y a relaciones de los enamorados. Es que penaliza a los padres que consienten que los enamorados no casados tengan relaciones íntimas. Entonces, sale este proyecto alternativo, que es muy importante, porque es una forma diferente, completamente diferente, de entender o derecho penal, una parte general, una parte especial en crímenes sexuales, en crímenes contra la vida, etcétera, etcétera. o principal autor o representante máis destacado deste grupo alternativo é meu mestre Klaus Roxin. 1962, Roxin se habilita con seu mestre, que, por certo, era un grande nazi, Henkel, en Hamburgo. E já no ano 1962 escribió un artigo, tenía 27 anos, crítica da final, teoría final da acción. Un artículo que Bessel ha dicho, ¿cómo puede ese joven me criticar? Soy aquí o rei da dogmática penal alemana. Ves que ya estaba casi morto. Había sido o triunfo do código da teoría final de acción e chega un menino, 27 años, escribe un artigo, moito coñecido, famoso, Kritik an der finalen Handlungslehre, crítica a teoría final de acción. E critica que todo esto, con exemplos de este tipo, que no se puede resolver casos de error o tantos otros conforme a un planteamiento puramente ontológico, puramente sistemático, que las decisiones de derecho penal son decisiones de tipo político-criminal y que tienen que ser tiras en cuenta también ahora de desenvolver un sistema de derecho penal. Ano 1962. En el mismo año, 1962, Roxin se habilita con un libro que se llama Autoría e dominio de facto. Täterschaft und Tatherrschaft, donde critica a teoría dominante en Alemania, en la jurisprudencia, da participación que fundamentaba o concepto de autor en el llamado animus autoris. Una persona es autora de un crimen cuando actúa con ánimo de autor, embora no realice o acto ejecutivo do crimen. Si realiza o acto ejecutivo do crimen, mas no ten voluntad de autor, sino de cómplice, animus soci, entonces no es verdadero autor, es cómplice. Naturalmente, ya he visto, he hablado de eso el primer día, pues, que eso tiene un fundamento histórico muy importante en la realidad alemana de aquel tiempo. Los pocos casos en que eran juzgados criminales nazis, por casos de asesinatos en los campos de concentración, se aplicaba la teoría subjetiva. Los verdaderos autores estaban muertos, Himmler, y los ejecutores materiales, sí, habían ejecutado materialmente homicidios cualificados, pero con voluntad de cómplice, no con voluntad de autor. Eran castigados como cómplices con una pena puramente simbólica. Y no iban, o eran suspendidas o iban a cadeira. Y Roxin critica también esa teoría. Y fala de pues ha sido el grande argumento que aquí ahora se emplea en Brasil por último momento, el último caso de corrupción, ¿no? Que es a teoría mediata sirviéndose de un aparato de poder. ¿Qué quiere decir eso? Para Roxin, lo importante es si pertenece a un aparato de poder, que puede ser un aparato de poder político, un aparato de poder económico. Entonces, todo lo que está dentro del aparato de poder, independientemente de la parte de acción que realice, es autor mediato, y no meramente un partícipe. Mas la teoría de Roxin en el año 1972 fue censurado. No fue publicada en la revista que él mandó, y pues finalmente fue una tesis que no fue divulgada o conocida, asumida como una tesis importante. Pero estamos hablando entonces de una época completamente diferente. Tan diferente que la época que yo fui por primera vez a Alemania, a mediados de los años 60, que después de 20 años de haber sido un gobierno conservador de la CDU, las elecciones son ganadas por el Partido Socialista. O secretario general do Partido Socialista se llamaba Willy Brandt, que había sido alcalde, regidor de Berlín. Y Willy Brandt não tinha nenhum tipo de contato com o regime anterior. Willy Brandt era socialista, primeira vez que chega um governo, o Partido Socialista na pós-guerra alemã. E Willy Brandt, o primeiro que hace é reconhecer os límites que habían fijado as potencias tras a guerra mundial. Chamada en la línea este, aquí está Berlín, aquí está Polonia, y aquí una parte, toda esta, que tradicionalmente es Alemania. Él se pasa por el norte de Polonia, Danzig, y aquí está Prusia Oriental, Lituania, Rusia, etc. Después de la Guerra Mundial, los alemanes perdieron esta parte, que fue para Rusia, y perdieron esta parte, que fue para Polonia. Naturalmente, los alemanes no querían reconocer oficialmente esta realidad de nueva política geográfica que ficó después de la Guerra Mundial. Willy Brandt reconoce, firma los tratados llamados de Oder-Nisse, que son los ríos que pasan por aquí, y por aquí. Va a Polonia, se arrodilla no chao do gueto de Varsovia y pide perdón públicamente. Primera vez después de la guerra. Estamos hablando del año 1969. Entonces, Messier ya había muerto, Belser estaba ya gagá, senil, y aparece a nueva generación. 1965, proyecto alternativo. 1969, Willy Brandt reconoce a nueva situación política geográfica. También es verdad de que, mientras tanto, los alemanes de oeste levantan el muro de Berlín. Y entonces, 1970, primera vez que conocí a mi maestro Roxin, Roxin publica la famosa monografía, que ya es todo un programa con el título, Kriminalpolitik y Sistema del Derecho Penal, Strafrechtssystem. Ustedes verán ahora inmediatamente que de pronto aparece, después de los artículos del año 62, que en 1970, en una conferencia que él da en Berlín, mayo de 1970, una breve monografía con el título de Política criminal, el sistema del derecho penal. Kriminalpolitik, un Strafrechtssystem. Y ahora vamos a ver, a partir de ese momento, cómo se introduce de nuevo a políticas criminales, mas no a políticas criminales del nacionalsocialismo. Yo dije el primer día, políticas criminales, dicen los italianos, bene, ma quale. Ahora vamos a ver cuál era la política criminal que quiere introducir Roxin, no sistema del derecho penal. No renunciando al sistema de derecho penal, no, imposible. Para un alemán eso es imposible. Él asume todo, finalismo, causalismo. Más dice, tiene que ser introduciendo también a política criminal. Y ahora que se trata de saber de qué política criminal estamos hablando. Los cambios políticos de un momento, derechos humanos y todo demás. Y a partir de ahí, Roxin comienza a desenvolver una nueva forma de entender la dogmática penal, que es que actualmente se conoce mundialmente como teoría de Klaus Roxin, teoría de un funcionalismo moderado que ha sido prácticamente que ha dominado el panorama de la dogmática penal alemana hasta nuestros días. Ese planteamiento es dominante, o planteamiento que he escrito que tiene mayor fundamento científico, es más útil para el moderno derecho penal, pero también vamos a ver que al final del siglo XX empiezan otros planteamientos políticos, a expansión del derecho penal, crímenes medioambientales, empieza a desenvolverse una dogmática de crímenes de peligro abstracto, bienes jurídicos colectivos. Entonces, ese planteamiento dentro da Rocinha. Tiene que ser también revisado. Llega un a otro momento. 1990 aproximadamente, que es cuando lo moderno derecho penal aparece con carta de naturaleza y como una parte muy importante del moderno derecho penal, los crímenes económicos, peligro abstracto o simplemente de peligro, y a crítica de la Escuela de Frankfurt. Ahí aparece un nombre, aquí es. Penal conforme a una historia de desenvolvimiento político, económico, social de las modernas sociedades que no tiene nada que ver con el século XVIII, con el iluminismo, con la codificación del século XIX, con las guerras mundiales, con la República de Weimar, con la posguerra, sino con unas formas. Naturalmente, para la próxima semana veremos que hay otras fechas, 2001, atentado terrorista, crimen organizado, terrorismo islámico, ley de 2 de agosto del gobierno brasileiro sobre medios de prueba para luchar contra el crimen organizado, y ya estamos hablando de hoy mismo. Y veremos que todo tiene que ver con un contexto político determinado, entonces la pregunta es, ¿qué hace la dogmática penal con eso? Y como estoy viendo la ley de 2 de agosto de hace una semana, del crimen de medios de prueba para luchar contra el crimen organizado, estoy viendo que efectivamente voy a tener que aprender de nuevo derecho penal. Porque todo lo que aprendí durante 40 años no va a servir para nada. Ya comencé a pensarlo cuando estudié a Jacobs. Empecé a tener dudas en el 2001. Cuando ya empezaron a hablar de derecho penal del enemigo. Y ahora, con la ley del 2 de agosto del gobierno brasileño, voy a ver que, por lo pronto, voy a estudiar, voy a leer y voy a ver si la dogmática que yo conozco sirve para algo o debo de desenvolver una nueva dogmática o esa será la tarea que vosotros van a tener que hacer porque yo ya no estoy en condiciones mentales y físicas de aprender cosas nuevas, ¿no? Bien. Este es el planteamiento que hoy te quería hacer para ya continuar con el resto de las clases hasta el último momento, la próxima semana. Voy a ficar un momento callado porque estoy muy cansado. Si vosotros me quieren hacer alguna pregunta, mejor antes de continuar. Esta es mejor que esta, no. ¿Alguna? No me pregunta nada. Por que Jacobs é... De raça, né? Graças. Vamos a ver primero el planteamiento. Agustín empieza a escribir con 27 años la crítica, la teoría final de acción, en aquel momento ser finalista o causalista era todo. Para ser, hacer un concurso, tenía que saber si a, ¿cómo se llama la comisión de un concurso? La banca. Era, ¿son finalistas o causalistas? No, era una banca finalista. No, en una banca de cualquier planteamiento político. Aromática es pura. Aromática es una cosa y ante la venirse a política corrompe todo. Y por tanto debe de ser ajustada a la aromática. Ese era el planteamiento. Los años 60 salían. Naturalmente, en el proyecto de 1960, claro que había política, esa política conservadora. Como decía Leo Mestre, yo soy apolítico total, de derecha de toda la vida. Para ese de derecha no era ser político, naturalmente. Los políticos éramos de izquierda, la derecha nunca se hizo política. La derecha conservadora jurídica alemana, con antecedentes del nacionalsocialismo directo y colaboración, como el caso de Mestre, decía que eso no. La política no debía de ser tida en cuenta para hacer aromática. Mesmer, en los años 50, decía exactamente lo siguiente. Durante mucho tiempo, la aromática penal esteve apartada de sus intereses jurídicos penales. Su amáis joven y mundana y humana, a política criminal, a mantener en la sombra. Y no sé qué hacía. Si el libro de Mesmer de los años de nacional socialismo era exactamente criminal política. Belser, la dogmática no fue cultivada en Alemania únicamente lar por lar, sino como un fuerte bastión contra las intromisiones políticas. Y así se mantuvo precisamente en el Tercero Reich. Hay que tener mucha cara para decir eso. Entonces se producirán graves ataques contra la dogmática como pensamiento analítico liberal. Mas, continúa, que superó a tormenta política que a ciencia prácticamente intacta después de la queda del Tercero Reich pudiese reiniciarse y continuar ten sen fundamento en que había creado un espacio neutral. A dogmática puede, en última medida, neutralizar o ámbito jurídico más susceptible de ser ideologizado y politizado, especialmente el derecho penal. Esto decían gente que habían hecho política, más la política del nacionalsocialismo del que ellos no querían celebrar. Vamos a esquecer la política, vamos a hablar solamente de la dogmática. Como contexto político es favorable y conservador a que nosotros decimos, eso sí, fundamento de la pena de homosexualidad, que es contraria a derecho natural. Para los nazis era que era contraria a a raza aria, más con otro fundamento, más a decisión política la misma, homosexualidad debe ser punida, etc. ¿No? Bien, por eso cuando en el año 62, uno joven, que no sé si a familia, ¿por qué? Porque Rossini no es un hombre de izquierda, ni mucho menos, un liberal, pero cuando en el año 62 intuye que la discusión de finalismo y causalismo es una discusión vana, absurda, que no lleva al derecho penal a nada útil, entonces estamos hablando de un otro momento, el desenvolvimiento, surgimiento de una forma de entender la dogmática que tiene que tener en cuenta también la nueva realidad política del momento en que surge la tesis de Rosin, que era la realidad política de una Alemania que había superado en parte la Segunda Guerra Mundial y que quería mirar al futuro y no más al pasado. Naturalmente, hoy podría ser muy fácil decir que Rosin hubiese dicho a Belser, vos era un nacionalsocialista. No era posible en aquel momento. Pero tampoco, también creo que no era idea de los jóvenes. Los jóvenes decían, no queremos saber nada de esta gente, mas no vamos a decir quién era. Entre otras cosas porque muchos tenían un padre también nacionalsocialista o un abuelo. De eso en Alemania no se falaba. Pero sí se falaba de que había que renovar o arsenal, mientras que en América Latina todo el mundo asumía a polémica puramente dogmática de finalismo e causalismo sin renovar o discurso que Rosín comenzaba e que eu fui uno dos que introduce no mundo hispano ou no mundo latino, pero que ven moitos anos máis tarde. A prova é de que prácticamente hasta o final dos anos do século XX o planteamiento principal seguía siendo aquí, finalismo e causalismo. Categoría que cumpla con o mandato constitucional do principio de legalidade. Solamente con eso, eu añadí en aquel momento, na traducción a Rosín, una segunda función político-criminal, que ten que ver tamén con a teoría dos fines da pena, que é a función motivadora, a función de motivación. Porque cuando o legislador describe, tipifica una conducta como conducta delictiva, no solo está cumpliendo con un mandato de garantía, está diciendo al ciudadano, esto es lo que hoy prohíbo, esto es lo que amenazo con una pena, esto es o contenido material de la tipicidad. Decir al ciudadano que conducta es una conducta delictiva. Pero ¿para qué dice eso el legislador? La teoría de Feuerbach. Porque naturalmente el legislador se dirige a los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan exactamente que el legislador prohíbe la conducta. Y si ustedes saben un poco de psicología, no hace falta ser psicoanalista, cuando nos dicen las normas de algún tipo de club, usted puede fumar aquí, mas no puede fumar en esta sala. Vosotros tienen que ser, no sé, son reglas de conducta. Reglas de conducta no son fijadas lar por lar, no son fijadas para que la gente cumplan obligatoriamente, sino para que la gente se motive e adapten su comportamiento a los mandatos de esas reglas. Entonces, si vosotros dice que las reglas tienen que tener garantías, tienen que dar un contenido material preciso de qué o que está prohibido, al mismo tiempo está motivando o comportamento do cidadano. É unha motivación geral. O tipo penal é el que. Non sei, non é Juan, non é Pedro, non é María. É unha persoa anónima. É toda a cidadanía de un país que debe de adaptar su conducta a mandato da norma, que está conteído en o programa político-criminal que é a categoría chamada tipicidade. Con eso llegamos ya a primera parte de la teoría del delito. De todos esos comportamientos del ser humano en la sociedad, una parte es tipificada para que el ciudadano sepa que el legislador prohíbe esa conducta y al mismo tiempo el legislador pretende con ello motivar el comportamiento de los ciudadanos. Doble función político-criminal. Rosín, la primera versión solo hablaba de la función garantista. É a segunda función, unha segunda, tenía entonces 28 anos ou 26 anos, non me lembro, a segunda función de motivación, na segunda edición, ele añade, é tamén unha función de motivación, vea Muñoz Conde, teoría, tal, e me cita. Sempre fiquei moito contento. Pero tamén é moi típico de Rosín con os discípulos, proteger, facer un pouco de publicidade ao discípulo que había traducido esa pequena monografía. Pero penso que é exactamente así, que efectivamente é unha función garantista e puramente formal, mas se esa función político-criminal garantista se añade unha motivadora do comportamento jurídico, entonces tenemos unha doble función político-criminal en a categoría da tipicidade. E esa función motivadora é a prevención xeral. Función motivadora preventiva general da tipicidade, así como eu chamo isto. Seguimos e já tenemos a conducta tipificada na lei como delito. Qual é a segunda categoría? Sí, mantén toda a teoría de Belling, de todos os dogmáticos anteriores a él. A seguinte categoría é a antijuridicidade. A antijuridicidade é unha categoría que non ten autonomía en sí mismo. En principio, todo o que está tipificado na lei penal como delito é un facto que debe de ser considerado, en principio, de forma geral, como un facto antijurídico. ¿Cuál é, entonces, a función da un delito, un fato tipificado en la ley penal como delito, más excepcionalmente ese fato puede estar justificado. ¿Por qué y qué principios político-criminales pueden hacer que una conducta tipificada en la ley penal como delito pueda ser lícita, pueda estar justificada? Entonces, Rosín recurre al contenido material de antijuridicidad, al concepto de bien jurídico, pero como un criterio para explicar las causas de justificación. En principio, es parte de un principio muy alemán. El principio es la prevalencia del derecho frente al no derecho. Eso es un principio que en la legítima defensa llevó a resultados verdaderamente horribles. En la jurisprudencia alemana antigua, siempre con un contenido clasista, cuando una crianza robaba en un jardín una pera, o propietario, típico americano también, decía: o derecho de propiedad es prevalente frente a cualquier otro derecho. El derecho no puede ser doblegado frente a no derecho. Entonces, la prevalencia del derecho es la primera causa de justificación. Sí, pero hay algo que dice, no sé, sé que pueda matar a una crianza porque me robó una pera. La prevalencia del derecho no puede ser un principio absoluto, kantiano. Para Kant sí sería probablemente posible una cosa así. Más a la jurisprudencia alemana era muy kantiana en esta materia de legítima defensa. Es al principio también del derecho anglosajón: my home is my castle. Yo defiendo mi territorio, my country. Y frente a eso, ¿quién puede entrar de noche en una casa en América? Es con certeza una causa en que usted puede ser justificadamente asesinado, sin que tenga o propietario ninguna que de dar ninguna explicación. El caso de estudiante japonés, no, ¿cómo se llama eso de noviembre, de 1 de noviembre, el día de los finados, pero en Estados Unidos? Como ese día que la gente se viste de Halloween. Un pobre estudiante japonés llegó de estudiante una semana antes a Estados Unidos. Él estaba simplemente andando por la rúa y alguien entró en una casa, había una fiesta, tenía 15 años. Y el propietario dijo: ¿dónde va a ser? No sabía, no hablaba inglés, etc. El propietario atiró contra él y mató. Para los japoneses eso es inconcebible. En Estados Unidos eso es legítima defensa. La idea de prevalencia del derecho. O mejor derecho. O derecho no prevalece siempre frente a no derecho. Entonces Rosín dice, eso es un principio único, mas tengo otros muchos. Las causas de justificación están inspiradas en principios de política social. Y uno de ellos puede ser la prevalencia de los derechos frente a no derecho, pero también tenemos que tener en cuenta los bienes jurídicos en conflicto. Y para eso desarrolla el principio fundamental de proporcionalidad. Un principio que lleva también a reservar el sacrificio del bien jurídico a casos en que el bien jurídico sacrificado sea notoriamente inferior al bien jurídico que se puede salvar. Ese es el principio inspirador de la causa de justificación que se llama estado de necesidad. Mientras él dice, la combinación de los principios no es nunca una cosa que se pueda determinar a priori. En la legítima defensa, el principio de prevalencia del derecho frente a agresión injusta puede ser un principio muy importante. Esa gran diferencia de la legítima defensa y del estado de necesidad. En la legítima defensa hay una agresión injusta, por lo tanto hay un no derecho. La persona que se defiende tiene la prevención. caso de estado de necesidad, no hay una agresión injusta. Mas tem que ser tido em conta o bem jurídico que se sacrifica. Se o bem jurídico que se sacrifica é um bem jurídico de maior valor que o bem jurídico que se defende, então o estado, a ação não pode estar justificada. Mas se o bem jurídico que se sacrifica é de menor valor que o bem jurídico que se salva, então o princípio de prevalência do bem jurídico superior para salvar o bem jurídico superior se sacrifica o bem jurídico inferior, então o ato estaria justificado. E com essas duas ideias fundamentais, Rosin analisa casos mais ou menos discutíveis. Por exemplo, no caso que eu puse ao princípio, Rosin diz que não cabe legítima defensa frente à legítima defensa, pero sí cabe que uno esté en legítima defensa e outro actúe en estado de necesidade. O problema é que determinar como se dice que está en legítima defensa y que está en estado de necesidad. Entonces, además de desenvolver otro concepto que es estado de necesidad. Defensivo. Todo eso son cosas concretas de la dogmática que Rosin va desenvolviendo posteriormente. Pero en todo caso, para él, la antijuridicidad es un problema simplemente de aplicar a un caso concreto, típico, a posibilidades de solucionar un problema de carácter social aplicando principios que son os que regulan os conflictos da vida social. E uno de esos es o principio de ponderación de bienes. E no de do injusto. Pero esa é unha tesis indemostrável. Você ten que tener eso solamente como un primer paso, pero no es suficiente. Para Rosin, o máis importante é, máis que a culpabilidade mesma, que ele non niega, pero que tampouco defende como unha cosa na que va a vida, porque é o problema da liberdade, ele dice, é un problema que o jurista nunca va a resolver, pero o penalista sí ten que resolver un problema político-criminal. Cando un sujeto que cometió un facto típico que non está justificado e que podía haber non cometido porque era libre ou podía haberse abstenido de cometerlo, debe ser punido. É necesario que deba de ser castigado. E para Rosin, o problema fundamental na culpabilidade, que él non chama culpabilidade, sino responsabilidade, é a necesidade de pena. Un facto ten que ser castigado cando, além de típico e antijurídico, o autor que cometió o facto culpablemente precisa de una respuesta punitiva. ¿Y cuándo es el caso? Entonces Rosin recurre a teoría de los fines de la pena. Cuando, desde el punto de vista preventivo general, la sociedad exige que el facto sea punido. Y también cuando, desde el punto de vista de prevención especial, el sujeto muestra una actitud que debe de ser castigada con una pena, efectos de conseguir su reinserción social o su control jurídico. Es decir, que para Rosin o más importante es que la teoría del delito se culmine con una teoría de los fines de la pena, en el que la pena se justifica cuando el sujeto que ha cometido un facto típico, antijurídico, culpable y de forma siendo culpable, también requiere de un castigo por razones de prevención general o de prevención especial. Esa necesidad de pena para él no es un problema de culpabilidad, sino un problema de que él llama responsabilidad. La teoría de los fines de la pena se convierte así en argumento de culminación de la teoría de delito, de la dogmática de la teoría de delito de Rosin, inspirada en distintos principios de la política criminal. Él dice que de esa forma puede pasar, puede suceder que una solución sea ao mesmo tempo sistematicamente correcta e chegue tamén a soluciones político-criminalmente satisfactorias. Ese é o principio, o panorama geral do que parte Rosín. Agora vamos a ver como va desenvolvendo en distintas categorías solución a problemas concretos. Partamos agora da tipicidade. Entón, aí vemos A dispara contra B. Tira con unha pistola. Entón, para a teoría causal, o único é demostrar a causa de atirar con un arma é o resultado morto. Si actuou o sujeto dolosa ou culposamente, é un problema da culpabilidade. Rosín acepta o postulado finalismo, dice, no, ya debe de ser tido en cuenta se o sujeto quería ou non quería provocar ese resultado, tipo subjetivo. Mas antes, hai que saber se podemos imputar o resultado. E ese non é un problema de tipo puramente causal. A causa é simplemente a primeira condición, mas non a condición suficiente. Qual é o conteúdo material da imputación objetiva de un resultado a unha determinada acción? Que a acción incremente o riesgo. A acción que prohíbe a tipicidade, que se prohíbe nun tipo penal, que converte o tipo, que o tipo penal converte en acción delictiva, é a acción que incrementa o riesgo de lesión dun ben jurídico. E desa forma, el supera o planteamiento puramente causalista añadiendo o criterio do perigo do ben jurídico como o fundamento da chamada imputación objetiva. Entón, agora podemos facer un inciso. Cuáles son os criterios que fundamentan a imputación objetiva? Entón, podemos decir, primero, se a acción é unha acción que crea un peligro ilegítimo. Porque na vida, bueno, é parte da crítica a teoría da causalidade, dice, se partimos de que a teoría dominante é a teoría da equivalencia das condiciones, evidentemente, que é causa da causa e causa del mal causado, todas as causas son equivalentes, mas hai que delimitar, hai que individualizar as causas. Entón, dice, os criterios son normalmente o criterio de previsibilidade e evitabilidade. É suficiente con estes dos criterios para delimitar objetivamente cando un resultado pode ser imputado a unha acción? E dice Rosín, no, porque previsible é tudo na vida. Evitable, teóricamente, tamén pode ser tudo. Eso non pode ser criterio suficiente para imputar un resultado a unha acción determinada. O máis importante, en primer lugar, a acción era unha acción peligrosa, concepto de peligro. Entón, Rosín ten tamén aquí unha matización ulterior. Peligro. Dirigir un vehículo de motor é unha acción peligrosa. Si causa un resultado, do teu punto de vista do causalismo, você realiza unha acción que causa un resultado que era previsible. Você sempre sabe, cando dirigen un vehículo de motor, que é previsible ter un accidente. Si causa o accidente, já é você causa en sentido jurídico, pode ser imputado objetivamente o accidente, a acción que você realizou? Con os criterios tradicionais, sí. Naturalmente, depois vendrá se é algo culpa ou non, en el tipo subjetivo, no finalismo, na teoría causalista, na teoría da culpabilidade, e Rosín dice, é unha pérdida de tempo. Desde o primeiro momento tenemos que decidir se o resultado se imputa ou non. E se somente utilizamos este criterio, entón vamos a imputar todos os resultados. Aunque, embora, pois, do tipo subjetivo ou na culpabilidade, podamos corregir esa imputación. Pero sería unha corrección de imputación subjetiva. E Rosín dice que tiene que facer o penalista do primer momento en o sistema é resolver o problema de imputación objetiva. E se non pode, e se non imputa objetivamente o resultado, entón non hace falta seguir adiante. E como entón podemos saber que o resultado debe de ser imputado? Porque se é solamente o de idea de perigo, entón todo o día, todos estamos expostos a ser imputados porque a son de dirigir un vehículo, un automóvil, un carro, é sempre uma ação perigosa, mais ou menos perigosa. Então, para Rosin, o conceito de perigo tem uma doble vertente. Permitido, não permitido. Se a conduta é perigosa, está dentro do risco permitido, então pode causar um resultado, evidentemente. Mas não entra dentro do risco. É uma conduta permitida, entra dentro do risco permitido. O conceito é erlautes risico. Risco se diz em português, não? Risco permitido. Todo o que está dentro do risco permitido, aunque cause, embora cause um resultado típico, não pode dar lugar a uma imputação objetiva. É uma grande matização à teoria puramente causal, mas também à teoria do finalismo. Para o único que representa todavía a teoria pura do finalismo, Stroyense, que está jubilado, tem mais de 70 anos, diz, não, porque para o finalismo o problema não é se a conduta causou ou não o resultado, que obviamente se causou deve de ser imputada, sino se no tipo subjetivo pode ser imputada a dolo ou a culpa. A crítica de Rosin sempre é dizer, pero para que recurrir ao tipo subjetivo? Se já, no ponto de vista objetivo, estamos dentro do risco permitido, e se estamos dentro do risco permitido, está claro que se eu dirijo correctamente ao veículo de motor, se causa um acidente, será caso fortuito, pero não tenho por que responder, nem sequer do ponto de vista objetivo. A teoria de imputação objetiva é um limite que evita ter que recurrir a critérios subjetivos. É um primeiro passo, mas tem muita mais matização. A teoria da imputação objetiva em Rosin, durante 30, 40 anos, se ha ido desenvolvendo paulatinamente para casos concretos. Pode ser que o risco não seja permitido. Então, se chama processos causales hipotéticos. É uma coisa muito complicada. Rosin diz, temos um risco não permitido. O sujeito vai a mais velocidade da permitida. Portanto, o risco é mais além do permitido e já temos um critério para fundamentar a imputação do resultado. Mas no caso concreto, queda provado que, aunque o risco não permitido causou o resultado, também dentro do risco permitido, o resultado se hubiese produzido exatamente igual. Por quê? Porque o resultado não se produziu somente porque o sujeito iba a mais velocidade permitida, sino porque o peatón era um suicida. Exatamente era o mesmo, que o resultado fuese, que a ação fuera mais velocidade permitida, porque se hubiese produzido exatamente igual o resultado, aunque hubiese ido dentro do risco permitido. Porque en ese caso concreto, o riesgo, além do riesgo permitido, no fue un riesgo que se resolviera directamente en los resultados. El resultado fue desenvolvido por otra causa distinta, que es a propia acción de la persona que resultó muerta, suicidio. Eso también sirve para los casos en que el herido produce, en algunos casos de accidentados, él mismo aumenta a gravedad o resultado para exigir una mayor indemnización a casa de seguro. Cuando el resultado se produce, no por, solamente por un incremento de riesgo permitido de autor de accidente, sino también por la colaboración de un médico que hace mal el tratamiento o del propio paciente que hace que la enfermedad dure más de cuenta para poder recibir más indemnización, etc. Rosin dice, son casos que eliminan el riesgo inicial e impiden imputar el resultado que se ha producido, aunque, embora el resultado se produzca originariamente como consecuencia de una acción que fue más além del riesgo permitido. Naturalmente, el riesgo puede ser, primeramente, un riesgo no permitido, creando el riesgo del primer momento. Se o risco que se crea, já de primeiro momento, não é um risco permitido, se você faz um fogo para ser uma paella no campo, em uma zona que está proibida, então você já, de entrada, está criando uma situação de perigo não permitido. E por isso o resultado também pode ser imputado. É uma das muitas derivações da teoria de Rossini. Uma outra que é muito mais interessante ou mais discutível é o caso em que o resultado se produz como consequência de um risco não permitido, pero além do fim da proteção da norma. Vocês sabem esse caso qual é? O caso é quando é frequente em um acidente de tráfico que causa uma pessoa que dirige incorretamente, portanto, criando um risco não permitido, morre o paciente, o peatón, e também a mãe do peatón que vive 2.000 quilômetros longe de onde se produz o acidente. E morre al saber a notícia de que seu filho ha sido atropellado no acidente. E a Rosín diz, está claro que se pode, no âmbito do direito civil, podia ser uma causa de daños morales, de indemnização por daño moral. Pero no caso do direito penal, Rosín diz, que é o que protege a norma que prohíbe dirigir um veículo a mais velocidade permitida? A vida das pessoas que nesse momento participam en el acto de tráfico automovilístico. Peatón, conductor, no a vida de parientes, maes, enamorados, etcétera, que no tengan en ese momento ningún tipo de relación directa con el caso concreto. A mae, que muere, como a saber la noticia del accidente do fillo, naturalmente muere como resultado de la acción de la persona que atropelló a fillo. Mas o fin de proteção da norma impide imputar resultados que estão além do fin de proteção da norma. A norma protege somente as pessoas que nesse momento intervêm, peatones, conductores, motoristas, pero não parentes, amigos, namorados, etc., que naturalmente o âmbito de proteção da norma pode ser extraordinariamente amplio e pode ser naturalmente que en ese sentido, desde el punto de vista penal, seamos responsables de todo lo que pueda pasarse, derivarse de un accidente que causamos y después, naturalmente, eso pueda dar consecuencias que ya no están dentro del fin de protección de la norma. Y así Rosín va desenvolviendo una de las teorías más importantes, que en Jacos naturalmente tengo una versión completamente diferente. También Jacos habla de una imputación objetiva, pero para él la imputación objetiva se deriva de dos cosas diferentes. Una, de las competencias que uno tiene creadas, bien porque uno crea propia competencia, bien por competencia institucional, ¿no? Vamos a ver, podemos poner un ejemplo, pues, de discutir para que vosotros sepan, porque yo no tengo ningún interés ahora en entrar en detalles de cada una de estas teorías, pero por ejemplo, si es posible, un comentario sobre las cuestiones de cumplicidad, especialmente las cuestiones de las llamadas acciones neutras o cotidianas. ¿No? Claro, porque la contribución na cumplicidad sozinha, ela no leva ningún risco sozinha, ¿no? Mas a partir da atuação do autor, ela pode adquirir essa... Vamos a ver, isso é uma coisa aí interessante. A teoria de ações neutrais. Vender um medicamento sem receita, quando é obrigatório, porque tem risco para a saúde. Uma pessoa me ha dito agora, tem um remédio. E se para você esse remédio não é conveniente? É verdade, não? Então se foi a uma farmácia... Compré remedio que teóricamente es mejor para mí. Cuando es un acto de vida cotidiana, si el farmacéutico vende un medicamento que puede vender sin receta, pero que en cantidad excesiva una persona puede tomar para se suicidar o para matar a otra persona, diríamos no. Porque en ese ámbito está dentro del riesgo permitido. Si está autorizada a tienda para vender un revólver, o uso que haga a pessoa que compra o revólver legítimamente, que é vendido legítimamente dentro do risco permitido, não é meu problema. Então, hai que añadir un problema diferente. Eu vendo arma reglamentaria e cumplo con os requisitos legais, pero eu sei que esa persona va a utilizar o arma de fogo para matar a un enemigo. É unha acción puramente neutral. Podemos prescindir do elemento subjetivo. Na teoria do Jacobs, ele sustenta que sim, né? A meu ver, não há como a gente adiantar para o tipo objetivo sem pensar. O exemplo clássico é aquele do padeiro, né? O padeiro que vende o pão para ser envenenado para a esposa, não é? Sim. Ele diz, olha, o padeiro vende o pão, ele podia envenenar o café, ele podia envenenar o arroz. Me parece diferente que o sujeito chegue na padaria e diga assim, olha, eu quero um pão de ervas e tal, ou ele chega assim, ó, eu quero um pão de ervas que tem um sabor bem forte para disfarçar um arsênico que eu quero matar minha mulher. Me parece que aí a contribuição só se resolve no plano subjetivo, não tem como antecipar isso para o tipo. Para, vamos a ver, Rosinha, nesse caso, não prescinde do elemento subjetivo, porque considera que o conhecimento da possibilidade de que o sujeito pueda utilizar ese producto para matar, entra dentro de una precaución que debe de tener, por ejemplo, vender o arma reglamentaria a alguien que notoriamente está loco completamente. En Alemania el problema se discute cuando en la autoestrada se vende alcohol, una bebida alcohólica, a una persona que evidentemente ya está ubriaca. La venta de alcohol en ese caso, que es un acto permitido, cuando a persona que vende alcohol sabe que esa persona no está en condiciones de seguir dirigiendo y que vender más alcohol es un peligro de verdad, entra dentro de la teoría de Rosin de conocimiento que deben de ser tidos en cuenta para imputar objetivamente un resultado. Y para Jacobs esa grande diferencia es si usted tiene obligación o no, si entra dentro de su ámbito de competencia. Y siempre vamos a poner el mismo ejemplo que estamos adiantando ahora, pero que es típico del pensamiento de Jacobs. O estudiante de botánica, que tiene un conocimiento especial como estudiante de botánica, que la salada que está sirviendo es una salada tóxica. Mas en ese momento no actúa como estudiante de botánica, sino como un empleado que tiene que ganar algún dinero en los días feriados. Jacobs dice, en ese momento a su competencia es simplemente servir salada. Él sabe que la salada es tóxica, pero no tiene ninguna obligación de decir al cliente que la salada es tóxica. Dice, ¿cómo hizo? Ah, no, porque la competencia que tiene en ese momento no es la competencia de un... En alemán se dice Sonderwissen, de un conocimiento especial. Es un conocimiento que él como camarero no tiene por qué tener. Él tiene un conocimiento de que la salada que está sirviendo es salada, punto. Pero él es estudiante de botánica. Él sabe que la ensalada es tóxica, no como empleado, sino como estudiante de botánica. El Jacobs dice, en ese caso, él no tiene competencia, no es, entra dentro de su incumbencia, de su ámbito de actividad como camarero, como empleado, y por tanto no responde de la muerte del cliente. Pero si él tiene que elegir entre dos saladas, una es tóxica, y a otra no, elige a ensalada que es tóxica, entonces él crea o propio ámbito de competencia. Y en ese caso sí responde de la muerte del cliente. Para Rosín, en dos casos, tiene que ser tenido en cuenta o conocimiento especial como un elemento. Es mucho más fácil de entender decir a una persona que se monte en un avión para ir al río es algo que nadie entiende que sea una conducta peligrosa. Es verdad que a veces los aviones caen. La caída de un avión puede ser una causa de muerte. Decir a una persona, ve al río, pega un avión, pero yo sé que un terrorista ha puesto una bomba en ese avión. O acto de la vida cotidiana es decir a un amigo, para ir al río es mucho mejor ir en el avión, que el carro es mucho longe. Si yo sé que un terrorista ha puesto una bomba, no yo sé que ha puesto la bomba, es evidente, ¿no? Que un terrorista ha puesto una bomba en el avión, entonces Jacques diria, era, tenia un coneixement competencial? No, entonces no tenía por qué decir eso. Rosín dice, no, es que pertenece a actividades. Si una persona sabe qué actividades que está proponiendo, que es la vida cotidiana, mate un elemento de conocimiento de que eso puede ser causa de un accidente, la caída del avión, entonces eso también sirve para imputar objetivamente. Es una de las grandes diferencias entre Rosín y Jaco. Pienso que el pensamiento de Rosín es mucho más humano que el pensamiento de Jaco, que en ese caso... O sea, la teoría de acciones neutrales es muy importante. Hay una sentencia muy importante que ninguém sabe que tiene que ver con acciones neutrales, es que en un dictamen, un parecer que escribió Fletcher, como amicus curiae, en el caso resolvido por la Corte Suprema norteamericana, que julgó la conducta de o motorista de Al-Qaeda. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, son tantos, un nombre árabe. ¿Eh? En todo caso, esa persona, el famoso caso, era simplemente o motorista. Motorista es una acción neutral, es una acción de vida cotidiana. O motorista de Al-Qaeda, o motorista de Al-Qaeda, de Bin Laden. ¿Responde de un atentado terrorista? Si consideramos que simplemente motorista, la secretaria, la persona que limpia la casa de Bin Laden, naturalmente todos favorecen la conducta de Bin Laden, favorecían. Bin Laden fue precisamente eliminado por eso. Pero en el caso de, ¿cómo se llama? No me lembro del nombre árabe, era si ser motorista de Bin Laden justificaba a condena como colaboración con banda terrorista. Eso era el principal problema de contenido material. Fletcher aplica la teoría de acciones neutrales. Dice, si era meramente un motorista, simplemente transportaba a Bin Laden, pero no tenía nada que ver con el acto mismo que Bin Laden planificaba, es un acto neutral, es un acto de vida cotidiana, en ese caso no tiene ninguna base para justificar, para fundamentar la punibilidad de como colaborador con banda armada o como colaborador con una banda terrorista. En fin, todas esas son cosas que, o más importante, do punto de vista de Rosín, son problemas de imputación objetiva. Con elemento subjetivo, no prescinde completamente del elemento subjetivo, pero sí de que en el ámbito de imputación de un resultado a una acción debe de ser superado el planteamiento puramente causalista y que tiene que ter tenido en cuenta los elementos que fundamentan si la acción fue peligrosa, além del riesgo permitido, y creó un riesgo no permitido de creación de producción de un resultado. Es una teoría que Rosín renova completamente el arsenal de la dogmática como criterio de incremento del riesgo no permitido, o bien con el criterio de que cuando un resultado se produce más além da fin de protección de la norma, tampoco tiene por qué ser imputado, embora o resultado pueda ser causado, desde un punto de vista puramente causalista. Bueno, eso es una de las muchas teorías de Rosín, no es la única. Una cosa que me parece especialmente importante en la teoría de Rosín es que tiene que ver también con las causas de justificación. Para Rosín, el problema a veces de las causas de justificación son los excesos. En la legítima defensa es muy frecuente, también en los casos de la policía, que se realice el facto de una forma que sea excesiva para defender el bien jurídico. Los excesos son siempre producidos normalmente por miedo, por situación de excitación nerviosa. Entonces, está claro que el bien jurídico no tiene que ser protegido cuando es excesivo o medio empleado para protegerlo. Entonces, Rosín ahí aplica a teoría de culpabilidad desde el punto de vista de los fines de la pena. Los casos de causas de justificación além do limite permitido, os chamados excessos, para Rosin, é um caso de falta de responsabilidade, porque o critério de prevenção geral e de prevenção especial pode ser que elimine a necessidade de pena. Naturalmente, aí sempre queda o problema do tratamento do erro. Rosin é partidário da teoria dos elementos negativos do tipo. Pero él no lo fundamenta eso con la teoría finalista o causalista, sino que él dice que el tratamiento más correcto da punto de vista de la política criminal es asumir que a persona que dentro del riesgo permitido asume que va a ser víctima de una agresión, etc., está realmente actuando de forma que a causa de justificação elimina também a própria relevância típica do fato. Os elementos das causas de justificação, os pressupostos objetivos, são causas de exclusão da tipicidade ou elementos negativos do tipo. E assim vai seguindo e termina, naturalmente, introduzindo dois critérios fundamentais do ponto de vista político-criminal para desenvolver toda a teoria do direito penal. Una es la teoría de protección de los bienes jurídicos. Para Rosin sigue siendo fundamental. El derecho penal solo se puede justificar si y en la medida en que la norma protege un bien jurídico, que tiene que ser a referencia del derecho penal del Estado de Derecho. Entonces se pregunta, ¿puede ser legítimo un delito que no proteja un bien jurídico determinado? Entonces dice, conductas meramente inmorales, crítica al proyecto de 1960, como homosexualidades, tienen que ser excluidas del derecho penal simplemente porque no está demostrado que afecte a un bien jurídico en sentido de derecho subjetivo de una tercera persona. Más vale el concepto de bien jurídico. Aquí estamos de nuevo con el principio. Entonces, la discusión, que ahora en un libro recentísimo de Heilenfeld, Heffendel u otros por el estilo, se plantea en Alemania, parece una cosa un poco difícil de entender para nos, si el delito de maltrato a los animales tiene un bien jurídico. ¿Tiene un bien jurídico o no tiene un bien jurídico? ¿Cuál es el bien jurídico? ¿O dolor de los animales? ¿O sentimiento de piedad de las personas con respecto a los animales? ¿Cómo se puede justificar la punición o maltrato a un animal? Simplemente diciendo que tiene que tener un bien jurídico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el bien jurídico? Entonces ahí la discusión, que vamos a ver la próxima aula con Hasemer, es que el concepto de bien jurídico es un concepto poco bien perfilado, y que el problema que puede ser es que al final utilicemos como bien jurídico o que simplemente que la ley protege sin que sepamos exactamente por qué protege la ley ese bien jurídico. Sí, ¿qué me va a preguntar? Na verdade, tem duas. Sí. ¿Qué tiene más relevancia no pensamiento que tiene más relevancia no pensamiento de Rosin, a influencia da teoría da pena, da política criminal ou o próprio sistema? Porque ele mesmo, em determinadas situações, declara a possibilidade de rompimento do sistema para atingir os fins políticos criminais. E é o que ele faz, por exemplo, no tratamento do erro, como tu mesmo fala, que ele utiliza uma onde tem claro dolo, uma pena de delito imprudente. Ele valoriza mais as questões políticas mais que o sistema em si? Ou poderia falar que é o contrário? Es una pregunta que siempre me he hecho y que no tengo certeza para responder. Yo pienso que Rosin, ante todo, un grande, eminente dogmático. El postulado de Rosin de introducir la política criminal, las más de las veces, no es coherente. Porque Rosin, política criminal es una cosa muy amplia, es una cosa que siempre, si usted está dentro de un sistema democrático, puede decir política criminal es legislador, proteção de bens jurídicos que interessam à sociedade democrática e tudo isso. Mas, no fundo, Rosin sempre argumenta com critérios de uma grande dogmática, uma dogmática muito rica, muito brilhante, mas, às vezes, a política criminal em Rosin não se vê por nenhuma parte. Isso é um defeito que eu penso que pode ser... Você me pergunta, o que é mais importante? Para Rosin, fundamentalmente, eu penso, depois de ler toda a sua obra, eu chego à conclusão de que Rosin, fundamentalmente, é um grande dogmático do direito penal, o mais grande dogmático do direito penal do século XX, o culminante, o rei da dogmática penal desenvolvida durante um século. Enriquece a dogmática penal com critérios que são também dogmáticos de política criminal, mas quando Rosin argumenta, às vezes, é um problema, vou poner agora, toda a parte geral do direito penal, às vezes é um critério que você diz, sim, é político criminal porque você diz que é político criminal, mas você está, no fundo, justificando de forma puramente sistemática. O critério de não admitir causa de legítima defensa contra legítima defensa, que Rosin me critica, pode ver a quarta edição do primeiro volume, diz, não pode ser, porque nesse caso a pessoa confundida erroneamente como atracador não tem direito à legítima defensa. Uno dice, bueno, si tiene derecho a la legítima defensa, entonces dice Rosin, pero es legítima defensa contra legítima defensa. Dice, bueno, bien, perfecto, ¿por qué no? Dice, porque eso es antisistemático, eso es una contradicción del sistema. Entonces dice, pues es más sistemático que político criminal. En todo caso, es una pregunta interesante. Voy a poner un ejemplo ahora. Uno de los temas que en Alemania más se discuten, nunca fue un libro que me dijo el otro día, un colega, era peruano, no está aquí hoy. Un libro que más gusta de mí es un libro que es el libro que menos suceso el chino, tido, que es el desistimiento voluntario de consumar el delito. El desistimiento voluntario de consumar el delito es una cosa que para nosotros aquí es casi desconocida y que en la práctica no tiene mucha importancia. Normalmente en todos los delitos, en todos los códigos penales del mundo, cuando una persona quiere cometer un delito en el último momento tiene remorso. No remordimiento, remorso se dice en portugués. y finalmente desiste de consumar el delito. En todos los países, todos los códigos penales del mundo, una cláusula general de la definición de tentativa, fica impune. Las razones son fundamentalmente de política criminal. ¿Cuál es la razón de política criminal de que una persona que va a consumar un delito... Finalmente, cuando tenga víctima ahí, nos chao, dice, pobre niño, cuidadinho, no. Ten hijos, tengo una mujer, te perdono. Desiste de consumar el homicidio. Y fica impune. Para un alemán eso es una contradicción sistemática. Porque usted ya estaba punido como tentativa. Y ahora resulta que fica impune. Para los alemanes eso es una cosa que no puede ser asumida fácilmente. Es antisistemática. Como una cosa que ya estaba punida como tentativa, ahora va a ficar impune. Entonces dice, porque você desistió de consumar el delito. Y para el legislador, política criminal, se llama a teoría en portugués se dice enemigo que fuye ponte de prata. A ponte de prata, cuando un enemigo, cuando alguien va... Desiste. Enemigo, en español se dice enemigo que fuye a ponte de plata. Quiere decir que si un enemigo a último momento desiste, es mejor que quede impune. Mejor, pues se fuye y aquí no pasó nada. La teoría de la ponte de plata, la ponte de oro se dice en alemán, Goldene Brücke, supone que es mejor para el legislador evitar siempre en el último momento que el delito se consume. ¿Por qué? Porque do punto de vista político criminal, a consumación de un crimen es mucho más grave que a tentativa. Y si você puede ficar impune evitando a consumación, yo soy todo generoso. Você fica impune. Porque para mí lo importante do punto de vista político criminal es que no consume el crimen. Está bien, parece lógico, ¿no? Pero ¿cuál es la razón? No basta simplemente con que desista de consumar el crimen. Si yo desisto de consumar el crimen, porque en ese momento aparece la policía, ¿debo de ficar impune? Los casos en Alemania, muy interesante, son siempre casos de estupro, desistimiento de consumar un estupro. Porque a pessoa pensaba que no iba a ser reconocida por la víctima. Y cuando la víctima dice, yo sé, pero no sé cómo. Es de noche, pero yo vi que era usted, voy a hablar con a su mujer. Entonces el otro fica con miedo a que la mujer sepa y desiste de consumar. ¿Es voluntario? ¿Y cuando el caso de desistimiento porque la mujer es menstruante, está en cólico menstrual? No, son casos de jurisprudencia alemana. Son casos. Escribí un libro sobre eso. Debe de ficar impune. Debe de ficar impune cuando simplemente ve que cuando va a entrar en una casa, él no contaba con que hubiera en la casa un Doberman. Él iba convencido de que iba a entrar en la casa para robar o para tener una relación íntima con la mujer del propietario. Había comprado recientemente un Doberman. Él desiste. Do adulterio o do robar. O das dúas cosas. Debe de ficar impune. ¿Cuál es el criterio para que en esos casos decidir que la persona fique impune? Impune. De un crimen de estupro, de un crimen de robo, de un crimen de homicidio, o por lo contrario, debe de ser punido aunque el resultado no se produzca. ¿Cuál es la definición de tentativa que da el Código Penal brasileiro? ¿Qué dice con respecto a decir? Cuando, ¿cómo dice exactamente? Sí, sí. Alheias a vontade. ¿Cuándo una desistimiento es alheo o propio de voluntad? En el caso de la mujer menstruante, hay gente que tiene ese tipo de restricción. Sí, sí. Cuando se trata de que la ejecución del crimen es un poco más difícil de lo que se pensaba, o cuando se trata de que uno pensaba que podía entrar en la casa, pues no sabía que tenía la casa también un Doberman. ¿En qué caso es alleo? Aquí no se dice, en el Código Penal brasileño no se dice voluntario. No se dice de sistema, porque entonces... Ah, tem um. Que diz depois? É no artigo 15. Aquele que desiste voluntariamente de prosseguir na execução ou é impedido de. Venga, recite. Aquele que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde somente pelos atos. Pero, disse voluntariamente? Sim. Como? Como começa a frase? Aquele que voluntariamente. Não, a frase é geral. Freiwillig, em alemão. Voluntariedad en italiano, voluntariedad en portugués, ¿no? ¿Qué dice? Que desiste voluntariamente. ¿Cuándo es voluntariamente? Voluntad es una cosa que depende de que vos pueda ejecutar. Si voy con la pistola e intento atirar, mas la pistola no funciona, entonces no es voluntario, no desistimiento. Es que simplemente no puedo. La fórmula alemana era la fórmula de Frank. Hay voluntario cuando la persona dice, puedo, mas no quiero. E involuntario cuando dice, quiero, mas no puedo. No posso. El problema sería, ¿cuál es la razón última porque usted no quiere? Porque si usted quiere entrar en la casa, mas dice, no, pero Doberman es peligroso. puedo intentarlo. pero en este momento prefiero no entrar en la casa. No es un problema de poder o querer, sino cuál es la causa de por qué vos no quiere o puede. Y Rosín dice, o más importante aquí es cuál es la razón político-criminal porque el legislador da a impunidades. E para Rosín es, desde el punto de vista preventivo general, si el delincuente es un delincuente fraco, es un delincuente que no es un verdadero delincuente. Una persona que en el fondo tiene miedo de consumar el delito porque pensaba que o cachorro no era un Doberman, que era un cachorro menos agresivo, dice Roxín, en ese caso no era un verdadero ladrón. Desde el punto de vista preventivo, Gerald no se está comportando como un verdadero y efectivo ladrón que debe de precisar todos los detalles del robo. Desde el punto de vista preventivo especial, es un hombre con miedo, no es un verdadero peligro. Es un argumento político criminal, en ese caso, para justificar una contradicción sistemática, que es una punibilidad ya fundada como tentativa que queda impune por razones de política criminal. No por razones de podo o quiero, sino por razones de punto de vista preventivo general. Desde el punto de vista preventivo especial. O sujeto merezca, sea preciso una pena o no sea precisa una pena. Y para Rosín, en ese caso, a situación sistemática de desistimiento de consumar el delito cuando fica impune, es una causa de exclusión de culpabilidad. O da necesidad de pena. Mientras que para la teoría dominante dice que es una causa de exclusión da punibilidad. Porque ya el facto típico antijurídico culpable de la tentativa está fundado. Es un caso muy interesante que pone de relieve cómo el argumento de Rosín siempre renova o arsenal de dogmática para siempre llegar a conclusiones que son más o menos asumibles desde el punto de vista del sistema. ¿Cuál es esa solución? ¿Qué? ¿Político-criminal o sistemática? Sistemática, la impunidad o desistimiento imposible, porque es antisistemática. Pero Rosín dice, si entendemos que es una causa de exclusión de la culpabilidad de y entendemos que la culpabilidad o fundamento es la necesidad de pena, en caso de que, desde el punto de vista preventivo o desde el punto de vista preventivo especial, no sea necesaria una pena, entonces a desistir. Desistimiento voluntario de consumar el delito es una causa de exclusión de culpabilidad. Entonces vemos ahí una perfecta mistura de teoría, un argumento político criminal integrable en una ubicación sistemática de impunidad de desistimiento voluntario de consumar los delitos. ¿Está bien? Rosín tenga aquí también una cosa muy importante, que en Alemania ha renovado un bastante a teoría de los fines de la pena. Y es que Rosín es muy partidario de la teoría de la reinserción social, de prevención especial. Para Rosín, la protección de bien jurídico tiene que ser combinada, equilibrada con una necesaria reinserción social. La pena no debe de renunciar nunca a finalidad de reinserción.